quiero para jugar. Escucha. Un poquito bajito. Sentidos. Cinco sentidos. Son los que quiero para jugar. Sentidos. Cinco sentidos. Son los que quiero para jugar. Una lengüita para los gustos. Y unos ojitos para mirar. Una nariz y un par de orejitas. Son para oler y para escuchar. Y unas manitos para tocar. Y dice: sentidos, cinco sentidos. Son los que quiero para jugar. Sentidos, cinco sentidos. Son los que quiero para jugar. Una manzana muy deliciosa. Y el cielo de un atardecer. El olorcito de la merienda. Una canción para sentir. Caricias de mamá en mi piel. Sentidos. Cinco sentidos. Son los que quiero para jugar. Sentidos. Cinco sentidos. Son los que quiero para jugar. Si un amiguito no tiene alguno de sus sentidos, tiene sentido estar con él. Sentarse al lado y está muy claro que tengo mucho para aprender. Sentidos, cinco sentidos. Son los que quiero para jugar. Sentidos, cinco sentidos. Son los que quiero